vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Yo adhiero a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia porque es importante dejar grabada en la memoria de las futuras generaciones que la paz es posible y que la no violencia es el modo de lograrla, para que en el futuro se pueda vivir de un modo muy diferente al que hemos vivido por tantos siglos, para que nunca más tengamos que ver el horror que significó esas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Adhiero a la marcha mundial, los invito a que entre todos marchemos, caminemos, crucemos fronteras, países, lugares, ciudades y juntos construyamos la paz. Tomás Hirsch, vocero del humanismo latinoamericano. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.